Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos, tenemos invitados al contador Marcelo Jones. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Claudio? Y al administrador Arturo Molina, secretario de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. ¿Qué tal Arturo? Hola. ¿Cómo andás? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo sé Arturo que vos te morís por hablar porque tenés un montón de cosas que decir. Así que, pero vamos a empezar primero con Marcelo. Marcelo, ¿cuál es tu especialidad como contador público nacional? Bueno, ante todo, buenas tardes al público, oyente. Mi especialidad es fundamentalmente la auditoría de consorcios, que bueno, es una actividad que es como un complemento de la tarea que realiza el Consejo de Propietarios. Un complemento porque muchas veces el Consejo de Propietarios no tiene la capacidad para controlar adecuadamente al administrador. En cambio, un contador público tiene los conocimientos, ya sea contables, legales, para realizar esta tarea. Además, todos sabemos que los consorcios cada vez se fueron complejizando. Hay nuevos controles, cada vez tienen, por ejemplo, en eso creo que consensuamos todos en que cada vez es más complicado administrar un consorcio, ¿no? Hay cada vez más normas, más cosas que tener en cuenta, y bueno, forma parte de la tarea de ustedes revisar que todo eso esté en condiciones. Claro, que esté en condiciones el aspecto contable, el aspecto de la presentación de la información. Por ejemplo, el administrador presenta una rendición anual, de sus cuentas, que debe ser aprobada por los propietarios en asamblea, que muchas veces carecen de la información o no la comprenden, y es bueno que tengan como un asesor que les permita, cuando lleguen al momento de la asamblea, poder entender bien qué es lo que ocurrió con su consorcio en todo ese año de gestión del administrador. Decime Marcelo, y vos como profesional en ciencias económicas, ¿estás capacitado también para hacer un análisis de gestión del administrador? ¿O solamente esta idea que se tiene de que el contador en realidad revisa los papeles? No, que a cada gasto hay un comprobante. No, en verdad lo que vos decís, cada gasto tiene que estar debidamente respaldado, pero por comprobantes, pero la tarea de la auditoría va mucho más allá de eso. Uh-huh. Por ejemplo, ver bien, el administrador tiene que presentar un presupuesto, ver si en qué se está gastando el dinero del consorcio. Porque muchas veces hay gastos muy importantes que deben realizarse, erogaciones que son fundamentales, ya sea reparaciones o arreglos que no se hacen, y hay veces que priorizan otros gastos que se podrían posponer, y fundamentalmente eso. O puede ser muchas veces que hay veces que, por ejemplo, los sueldos están mal liquidados. Vos también revisás eso, los aportes y contribuciones. Ah, pues claro. Revisás, por ejemplo, si están en condiciones el tema de matafuegos o simplemente la parte contable. No, es la parte contable y la parte de todas las normas legales que tienen que ver con los movimientos de dinero. Claro, momentos de enero y, por ejemplo, el cumplimiento de las normas de matafuegos, de mantenimiento de los tanques de agua, el cumplimiento de las normativas de ascensores. Correcto. También la parte, todo eso es la parte legal, ¿no? También, sí. Entiendo. Es abarcativo, ¿no? Arturo, hubo elecciones, el tiempo pasa tan rápido y es todo tan veloz que no sé si fue esta semana o la pasada. Esta semana hubo elecciones en la Cámara. Sí, la semana pasada, el 7. El 7, sí. Bueno, ¿a qué día estamos? Sí, perdón, tuve el feriado por medio. Claro, el feriado por medio nos trastocó a todos. Hubo elecciones en la Cámara y ganó como lista única, porque la otra lista se había presentado fuera de término, la lista encabezada por Daniel Tocco. ¿Cuáles son los proyectos de ustedes? O sea, ¿qué se puede esperar de la Cámara de acá en más para esta nueva gestión? El primer punto, una participación activa en todo lo que se refiera a la parte de leyes, que la Cámara sea consultada, o sea que tiene 60 años, va a tener de antigüedad, y ya que día a día es consultada, pues venimos firmando, yo en mi calidad de secretario y Tocco también, contestando oficios judiciales, somos partícipes en muchos reglamentos de copropiedad y muchas consultas que realizan los propietarios también, pues asesoramos propietarios. Hace años que tenemos asesores en la Cámara que también atienden propietarios y administradores, o sea que tenemos una experiencia muy grande en lo que es la propiedad horizontal. Entonces queremos ser partícipes activos en la elaboración de todo tipo de leyes, como por ejemplo en la 13.512, que la quieren tocar ahora, derogar o modificarla. Sí, hay tres proyectos sobre ese tema. Correcto. ¿No? El de Yolice Carrió y el de Patricia Bullrich. Sí, casualmente sobre este último, la Cámara no es que avala ninguno de ellos ni nada por el estilo, porque todavía no fue consultado con los socios. Uh-huh. Por eso hemos decidido hacer una apertura muy importante y el día 21... va a estar presentando su proyecto en la Cámara Patricia Bullrich. Bueno, digámosle, el día 21, ¿a qué hora? O sea, que a quiera acercarse. 18 horas. Es abierto para la gente, ¿no? Es abierto, pero la prioridad la tienen de ya que hemos invitado a las autoridades de colegios de abogados, del Consejo de Ciencias Económicas, escribanos y un montón de autoridades más que están relacionadas con la propiedad horizontal. Los socios también, los socios también van a participar. Pero estamos, primero se le envió la invitación a los socios con el proyecto para que sepan de qué se trata el proyecto, bueno, tengan tiempo de leerlo. Pasa el chivo. Va a ser el 21 en Perú. 570 en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal a las 18 horas. ¿Perú cuánto? 570. 570, perfecto, a las 18 horas. A las 18 horas. ¿Dónde la gente? ¿Cómo hace la gente para acreditarse? Comunicándose con la Cámara. Dame el teléfono. Esperamos un minuto. Entonces, en el próximo corte lo buscas. Suspendamos el programa por eso. En el próximo corte lo buscas y después se lo damos a la gente. Me estaba diciendo que querían tener más participación. ¿Vos pensás que debieron haber sido consultados por el tema de la reforma de la 941? Sí, tendríamos que haber sido consultados. De hecho, por eso. Te voy a dejar una pregunta para después del corte. Y es, teniendo en cuenta que Abrevalla quiso hacer una ley para defender a los consorcistas, ¿de qué manera se podía haber establecido ese puente en el cual ellos también los consultaban a ustedes? No me contestes, después del corte hablamos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el contador Marcelo Jones y el administrador Arturo Molina. Arturo, primero que nada, la deuda con los oyentes, que era un lugar donde poder ir a escuchar, un teléfono donde acreditarse para ir a escuchar a Patricia Bullrich hablar sobre su proyecto de ley 13.512. Bueno, los teléfonos de la Cámara son 43 42 51 28, por la misma característica, 22 32. A ver, dame un poquito, préstamelo. A ver, 43 42 5128 o 43 42 2232. Igual, si señora, señor, no llegó a escribirlo durante el curso del programa, lo vamos a pasar un par de veces más para que aquellos que quieran asistir, ya sean propietarios o administradores, puedan hacerlo. En caso de que haya cupos, porque creo que los cupos son limitados, ¿no? Sí, los cupos son limitados porque el lugar es chiquito. No, normalmente, no creo que no entran más de 200 personas. Bueno, denle un orden a la conversación. Primero vos me preguntaste, la Cámara, qué es lo que va a hacer a futuro, y era el adelanto de una participación de Patricia Bullrich. También es importante ver lo que hizo en el pasado, en este pasado, de este último año que nosotros tomamos la conducción de la Cámara. Se hicieron muchas charlas hacia los socios, por eso la concentración de personas que se presentaron. Perdóname, Arturo, me alegra que quieras dar un orden a la conversación, pero en ese mismo orden te había hecho una pregunta. Sí. O sea, si vos me habías dicho que pensaste que los administradores debieron haberse sido llamados y consultados sobre el tema de la 941. Correcto, que sí. Entiendo que en este momento está siendo una carga muy pesada para los administradores. Es una carga muy pesada, y por eso me quería referir un poquito a esas charlas. Quería entender un poquito, teniendo en cuenta que la 941 era una ley hecha por consorcistas, en cierto modo, para ponerle algún tipo de coto a los administradores, según lo que ellos mismos expresaban, ¿cómo se podía hacer para pedir ser consultado? Porque la modificación de 13.512 parece ser igual. O sea, no es ocioso que te lo pregunto, simplemente porque parece ser que lo que pasó a nivel local va a pasar a nivel nacional. Correcto, lo están copiando, y están copiando de algo mal, es una copia muy fea. Volvemos al tema de la pregunta que vos me hiciste: ¿cómo podrían haber colaborado las cámaras, o la única cámara que hay, con respecto a la elaboración de la 3254 y la 941 en su momento dado? En la 941 la Cámara intervino y llegó a frenar lo que era el famoso seguro de caución, el negociado que se producía con la 941, porque yo la llamo a la 941. ¿Estás hablando del seguro de caución? Sí, porque vos imaginate venderle un seguro de caución por cada edificio en base al valor de expensas que se maneja y todo lo demás. Verdaderamente estamos hablando de cifras millonarias. Entonces, yo estas dos leyes las llamo a veces como un caballito de Troya. La entregamos como una victoria, se la dejamos a los propietarios, todos contentos que pueden venir en contra de los administradores, cuando siempre lo pudieron hacer y tuvieron todas las vías para hacerlo. Muy simple. Si un administrador ejercía alguna función, tenían la vía legal para poder hacerlo, o no pagaban las expensas y se juntaban firmas y lo removían y listo, siempre tuvieron el poder. Que no lo hayan ejecutado o lo hayan ejecutado mal es una cosa. Entonces, volviendo al tema para causarlo, la 941 en su momento dado llegamos a frenar este famoso seguro de caución que se quería poner en los consorcios, que iba a ser un costo sideral. En la 3254 le ponen seguro profesional. Yo te digo por qué no se participó, no se llamó a las cámaras y viene a las charlas que hicimos. Las charlas con los socios que vinieron y casi no entraban en el auditorio de la cámara, venían entre 130 y 150 personas y vos viniste a varias de ellas. ¿A qué charlas se refería? A las charlas que primero nosotros invitamos a Abrevalla. Abrevalla y Saldivia dos veces. Pero ahora me iba a referir a eso. ¿Por qué tuvimos que invitar? Invitamos a Abrevalla porque nosotros no queremos enemigos, no tenemos enemigos, pero sí cosas que molestan y molesten a los propietarios o le encarezcan las expensas. Pero, por ejemplo, invitamos a Abrevalla y prácticamente fue una vergüenza. No pudo explicar bien, no supo definir en la ley lo que quiso decir él con quórum mínimo. No lo valoró, no lo potenció, no sabe si quórum mínimo es un quórum que figura en el reglamento de copropiedad, que no existe, pues nunca se escuchó quórum mínimo, ni si es la mitad más uno, y eso llevó a muchos errores de interpretación de gente que se quería sacar a unos amistades encima pensando que con las dos terceras partes lo podían echar, y no fueron, y eso fue mal hecho, ¿me entendés? Es decir, tiene muchísimos errores porque está el vacío del poder, es decir, se le acaba el mandato al administrador. Sí, esa obligación de renovar, renovar por un año. Ok, entonces. De ratificar la renovación. Hagamos que no hay mayoría, que no viene la cantidad de gente, no te renueva el mandato, porque estamos hablando de renovado. Hagamos de 40 propietarios, te bajaron 5. ¿Te renovan el mandato de esos 5? ¿Vos cómo quedás? ¿Cómo es? Si antes fuiste nombrado capaz por 20, cuando ¿qué otro punto vos pensás? Y otro punto es el que obligan a ser partícipe a los integrantes del Consejo de Administración o algún administrador de la firma conjunta de la cuenta corriente que tenga el consorcio en el banco. Hablaron ya, ustedes están gestionando solos de 4 meses más o menos, unos 4 meses. Desde que renunciaron los 8 miembros o 11 miembros. 8 renunciaron. Miguel Isakuski, otros miembros sí, de la Cámara. Pero ustedes vienen gestionando. ¿En algún momento hablaron con Abrevalla? ¿Trataron de alguna manera de influir sobre alguna modificación de estos 4 puntos, estos 3 puntos que ustedes, que vos estás marcando en este momento? Y mira, nosotros tuvimos una participación muy activa, fuimos con Abrevalla, lo hablamos con Abrevalla, quisimos participar y presentamos un montón de puntos en cada uno de los artículos y el porqué de los artículos. Por ejemplo, porque no son simples que el propietario firme o no un cheque, ¿entendés? Autorizando una cosa, porque por ejemplo, hagamos que acá está el contador, lo va a entender bien, me va a poder decir la responsabilidad solidaria que tiene, porque un propietario que firma cheques junto con el administrador o que firma los cheques en un consorcio está coadministrando. O sea que en el caso de una auditoría, esa también tendría que responder por los cheques que firmó y por esas salidas bancarias. ¿Eso es así, Marcelo? Y sí, al ser una firma conjunta sería responsable los dos titulares de la cuenta. Yo creo que lo ideal es que demostrar ante un juez que en realidad vos simplemente firmaste sin saber que estaba firmando. Claro, puede haber esta connivencia por parte de ese propietario con el administrador. Claro. Yo creo que lo que conviene es que, o sea, lo ideal es que, bueno, cada consorcio tenga una cuenta corriente, porque no en todos los consorcios sucede eso. Hay veces que hay una cuenta única, un administrador maneja varias cuentas, una cuenta con distintos consorcios. Claro, una cuenta colectora, es una claro, cuenta en realidad. Eso no lo veo muy transparente. Lo ideal es que cada consorcio tenga una cuenta, pero muchos administradores, por una cuestión operativa, prefieren aglutinar todos los gastos en una cuenta. Bueno, esa es una sugerencia que, sí, que hago, ¿no? O sea, que tenga la cuenta corriente, pero que la maneje el administrador. Claro, que para mí lo correcto es que la maneje el administrador, primero por una cuestión de operativa, de velocidad, porque la administrador a veces tiene que tomar decisiones y no puede estar llevando un propietario. Pero Considero que para gastos de importancia, pues supongamos que tenga que hacer una erogación importante de acuerdo al sustancial de cualquier tipo de consorcio, tiene que llamar al consejo una asamblea o al consejo de propietarios para ver cómo se maneja con ese gasto. El administrador Jorge Ferreira dijo que habría que hacerlo escalonado. La asamblea autoriza hasta este mismo monto y el consejo hasta otro monto. Y de esa manera, suponete, hasta más de 10.000 pesos hay que llamar a una asamblea, y menos de 5.000 directamente decide solo. Claro, eso es correcto. Lo que pasa es que solamente con el consejo es suficiente para que lo que pasa es que eso debería definirse, en mi opinión, en una asamblea, porque no es lo mismo un consorcio de pocas unidades funcionales, supongamos 15 unidades funcionales, que un consorcio, una torre o dos torres de 200 unidades funcionales. Cuando se complejiza. Y aparte, la suma de la caja que maneja el administrador es superior, es un monto importante. Claro. Supongamos que manejen 60.000, 70.000 pesos por mes. Por 1.000 pesos no va a llamar permanente asamblea, porque sería una traba a su gestión también, ¿no? ¿Vos qué querías decir? No, te quería decir que el concepto que él dice de que por practicidad los administradores manejamos todo en una sola cuenta no es así, porque se abultaría mucho nuestro patrimonio, nuestra parte del movimiento bancario. Administradores que tuvieron problemas con la FIP. Sí, por eso mismo. Un movimiento de dinero que la FIP no entendía para un monotributismo. Entonces, imagínate que, por ejemplo, pagar los cablevisión de todo. Perdón, que hice un chivo, ¿no? Sí, la factura. Ok, pagar de los consorcios. Es una fortuna, y consorcios que están en 8.000, 9.000 pesos, multiplicado solamente por 30 consorcios que uno administra, que es la cifra que mueve. Por eso le conviene a que cada consorcio tenga su cuenta corriente y en muchas cosas las tenga por débito automático, inclusive, para no quedar en morosidad. Pero ¿qué pasa? Cuando vos con esta misma ley, inclusive, te ves obligado a preguntarle si quiere una cuenta corriente, la mayoría de la gente te dice, ¿cuáles son los costos? ¿Y cómo es la cosa de los costos? A pesar de que nosotros, en los cuales le damos nuestra cuenta corriente, le cobramos los gastos bancarios correspondientes al consorcio, pero igual no la quieren, muchos no la quieren tener por la dificultad en ese sentido del manejo. ¿Okay? Pero volvamos al tema de la responsabilidad de la firma. Yo también después me puedo ver afectado por si firmé cheques con otra persona en un consorcio, o ellos me vaciaron la cuenta a los propietarios, la cuenta del consorcio. Es decir, si yo no tuviera la firma compartida, por ejemplo, o sea, vos decís un propietario que actúa mal, que comete un delito, que es un defalco. Sí, puede ser, ¿por qué no? Ser el propietario, yo también soy propietario de la casa donde vivo y de otras propiedades, pero no es un certificado de honestidad ni de dignidad. ¿Entendés? A todos nos cabe la ley, por lo menos de honestidad, es una cuestión de lo malo de toda la ley, de la 354, y hay un tema que es importantísimo, que eso nos llevó a la presentación a INADI, es discriminatoria, ¿entendés? Porque es le pide una declaración jurada que, si bien él dice, abre valla, dijo, no, pero usted puede declarar la declaración jurada que tiene una bicicleta o que no tiene nada. A veces parece un consorcio tomaría un administrador que no tenga nada con respecto a otro que presente un patrimonio solvente, y entonces vos, para poder administrar, tenés que ser solvente, tenés que tener patrimonio. Cuanto más patrimonio tengas, más honesto, más idóneo vas a ser. Está discriminando a la persona. Bueno, se hizo una. Yo quiero hacer un puente con los oyentes, porque sé cómo se llama, por presupuestas, algunas cosas que a lo mejor los oyentes no las saben. Se hizo una presentación en INADI justo contra este punto que la 941 propone, y es que los administradores tengan que demostrar algún tipo de patrimonio, y si no, sacar un seguro de caución. Y las empresas de seguro piden patrimonio para otorgar ese seguro de caución. ¿En qué punto está? ¿Se resolvió algo? No, ¿Se expidió el INADI? ¿En qué punto está? No se expidió el INADI. Hay una demora, parece que en este país es necesario para que se expidan los entes oficiales que haya sangre. Entonces se obtienen respuestas rápidas, pero en este caso, como se presenta, lleva toda una parte burocrática. ¿Se adhirieron administradores a esa presentación? Sí. ¿Hizo la Cámara? ¿Cuántos administradores? 10 administradores se adhirieron. ¿10 administradores también hicieron presentaciones en el mismo sentido? Sí, sí. Correcto. ¿Y qué les prometió el INADI? ¿Cuándo piensan tener una respuesta? Lo prometieron que lo van a estudiar, lo están estudiando y no tienen respuestas rápidas, evidentemente. Marcelo, vos como contador público nacional, ¿cómo ves el tema, este tema de que haya que tener un patrimonio para poder ejercer una profesión o una actividad cualquiera? Veo que no golpeen la mesa porque se escucha como si estuvieran pegando los martillazos mal. Y es algo discriminatorio, ¿no? Eso no lo ves bien. Eso en realidad, porque si no, muchos administradores no podrían ejercer su profesión, y creo que uno, ¿vos como contador aceptarías? Uno podría, para mí no. ¿Aceptarías una regla así a los contadores? Para mí no, porque como dijo Arturo, muchos administradores no podrían ejercer la profesión y quizás sean idóneos para realizarla, y además creo que está la ley para sancionarlo en caso de incumplimiento de su deberes, ¿no? O se podrían buscar otros mecanismos legales. Se podrían buscar, a través de disposición de leyes, se podrían buscar otros recursos también, en el cual haya una cierta garantía sin que la persona tenga que tener un patrimonio, porque si no trabajarían los ricos. Claro, por eso. Y los pobres serían cada vez más pobres. O sea, la posibilidad de trabajar tiene que ser para todos. ¿No? Puede ser un administrador, realice un estudio para ejercer como administrador y se encuentre, como no tiene el patrimonio suficiente, no va a poder ejercer esa profesión. Creo que es. De todos modos, eso no quiere decir que yo. De todos modos, no quiere decir que uno no piense que tiene que haber. Hay que responder por los actos humanos o delictivos, ¿no? Ese no era exactamente el punto más interesante. Por eso, para mí es importante el tema del control, porque. Lo que yo observo es que muchas veces se llega a una auditoría después de 3-4 años, que llaman desesperados porque tienen un déficit importante en su fondo operativo, como que ya es tarde, adeudan cargas sociales, el administrador muchas veces amenaza con renunciar o dicen que renuncia. Por eso el control tiene que ser anual, y no se va a llegar a esta situación. Vamos a hablar un poquito más de tu trabajo y un poquito sobre lo que te encontrás cuando vos ejercés tu profesión o cuando vos haces una auditoría en un consorcio. Ahora vamos a un pequeño corte y volvemos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Arturo Molina, secretario de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, flamante secretario, por lo menos en esta segunda gestión, y con el contador Marcelo John, especialista en auditoría de consorcios. Hay un tema que a la gente le preocupa, a una parte importante de los administradores y a una parte importante de los propietarios. ¿Qué va a pasar en esta segunda gestión de TOCO con respecto a la firma de los convenios colectivos de trabajo? ¿Van a firmar? ¿No van a firmar? ¿Se van a abstener? ¿Van a dar batalla? ¿Qué van a hacer? Le vamos a hacer una consulta a los socios. En la asamblea se decidirá si se participa o no de la convención. Tenemos, por empezar, que participar sí o sí de las convenciones colectivas de trabajo, okay, porque somos miembros reconocidos por el Ministerio de Trabajo. No podemos no ir. Sí tenemos que ir. Podemos votar en oposición. ¿Hubo años que no firmaron? Hubo años que no. No, participar es una cosa y no firmar es otra. Sí. Hay una gran diferencia en eso. Sí. Creo que el último convenio que se firmó, dentro de todo, fue uno de los convenios más justos, porque se corrigieron tres cosas fundamentales. Fue el hecho de dejar la parte de la portería de la vivienda de encargado, que había un plazo determinado, la parte de seguridad del convenio de las horas nocturnas, y aparte de los valores suplentes de fin de semana. Estuvo dentro de todos los valores acotados, de acuerdo parecido casi al aumento de los jubilados. Sabemos que un 27.5% de aumento de un jubilado, pobre que está en los 1.000 pesos, nada que ver con un sueldo básico de un encargado que está en los 2.000 y pico. Entiendo. O sea que ustedes van a seguir participando de las paritarias. Si deciden los socios que participemos, sí. Ahora, lo que pasa, si deciden los socios. Sí, si los socios nos, al Consejo Directivo lo autorizan, seguir participando de paritarias. Las paritarias son cada 2 años. ¿Ustedes? Y la negociación salarial es cada año. Bueno, sí, pero ahora va a venir una negociación salarial, sí, en 3 meses. Ya se está hablando de un monto no remunerativo o algún tipo de compensación por fin de año. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por inflación? ¿Por qué se está hablando? Por la inflación. No se está hablando en propiedad horizontal, ¿eh? No, no, se está hablando de que en general los gremios están empezando. En propiedad horizontal, Los otros gremios piden, generalmente en propiedad horizontal terminan también recibiendo. Sí, pero siempre fue uno de los. En estos convenios, en este último convenio, fue uno de los más bajos que se firmó. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, Jorge Hernández, que en algún momento fue miembro del Consejo de los Cinco, del Grupo de los Cinco con los que ustedes se sentaban, que Adrián Ilarza, también administrador, que también se sentaba con ustedes en la mesa del Grupo de los Cinco, otros administradores, piensan que el hecho de firmar los convenios colectivos de trabajo, a ustedes, a los administradores, les genera una prensa muy muy negativa, en el sentido de que terminan siendo culpables de cosas que en realidad van a terminar pagando terceros. Bueno, hacemos un razonamiento chiquitito. Sí. No hay tiempo, pero lo vamos a hacer. No, no hay tiempo. Primero, Hernández ni Larsa están autorizados ni reconocidos para firmar ningún convenio salarial. Entonces es muy fácil decir no participen en los convenios salariales. Sí. Segundo, pensemos por lo menos del lado de la Cámara, que es una de las firmantes, si los socios y el resto de los dirigentes vamos a permitir que alguno directivo, porque firme un convenio, se beneficie en perjuicio de los 1.000 socios que tiene la Cámara. Sería irrazonable eso. ¿Vos qué estás queriendo decir? Yo lo que estoy queriendo decir, de que no sé qué fantasía existe, porque ya existe una fantasía. La mala fama, uno de los mayores problemas que tenemos en la Cámara y de los mayores desafíos de acá adelante es tratar de revertir la imagen del administrador. Porque parece que todo el mundo le pega al administrador, pues lo más fácil, lo más simpático, lo que queda bien con el pueblo, y lo vivo día a día. Yo de médico hablo que administro, es más, a veces en una reunión de amigos que no me conozcan o gente así de sociedad o por el estilo, decir que soy administrador, se ríen, ya empiezan a pensar mal, ya me miran en forma sospechosa, ¿me entendés? Es decir, revertir la imagen del administrador es uno de los mayores desafíos. Cuando vos antes me preguntabas qué desafío tiene la Cámara, te los termino y así cerramos un poco todos los temas. Uno, participar activamente en la ley 13.512. Dos, buscar una nueva ley que reemplace la 3.254 para que no sea perjudicial para los consorcistas mismos, porque le pidieron el libro de firmas, no viste que no sirve para nada. Ahora el libro de limpieza de tanques, ahora sale un nuevo libro que va a ser el de seguridad, higiene, certificado de edificio seguro. Falta el libro de paseaperros y que los perros estén vacunados por antirrábico, ¿entendés? Entonces, si seguimos metiendo libros, va a haber tanta información, entonces se debe dar cuenta que cuando hay un exceso a veces de notas, de papelería, de información, se cometen errores, ¿me entendés? Cuando eso sería subsanable con un solo libro y que encima tuviera la historia clínica del consorcio, en sentido que en el segundo F se cambiaron caños, se cambiaron los cloacales de cocina, tal, tal. Entonces, mismo el que va a comprar pide ese libro y sabe qué estadísticas tiene la reparación de los. Entonces, participación activa en la ley 13.512, si es que se modifica o no, que yo creo que no es una mala ley, está aggiornada, porque fue hecha hace 60 años y ahora los edificios tienen dos proyectos directamente taxativamente elimina a los administradores del convenio colectivo de trabajo. Ahora, la de Patricia Bullrich pide que en cada consorcio se nombre a un representante para representarlos en los consorcios. Bien, ahora volvemos sobre ese tema. Espera. O sea, parece ser como que participación en la ley 13.512. No importa, en la ley 13.512. Dos, derogación o modificación de la 3.254 y otra, luchar por la colegiación del administrador. Tres y cuarto, la profesionalización del administrador, es decir, una carrera terciaria, no es que se los capacite y todo ese tipo de cosas. Eso es uno. Volvamos al tema que vos me estás participando de la no participación en los administradores en las convenciones colectivas de trabajo. Lógico, no es agradable, no es lindo. Yo voy a una asamblea y me dicen, y no, porque ustedes les aumentaron el sueldo al encargado. Sí, como si verdaderamente, claro, vos tenés mucha experiencia en propiedad horizontal. No voy a debatir ahora si los encargados ganan mucho o poco. Para mí, ganan lo que gana otro empleado. Lo que pasa es que hay encargados que sí, que ganan 6.000, 7.000 pesos porque viven en el consorcio. No, pero no se está discutiendo de eso. Lo que se está discutiendo es por qué, si algo es una cruz sobre el lomo del administrador, a pesar de todo lo sigue haciendo. Bueno, hagamos la otra parte que vos me proponés, que lo hagan los propietarios. ¿Qué propietarios? Bueno, pero ese será un problema de ellos, supongo. Sí, sí, le paso el problema a ellos. ¿Qué propietarios lo pueden hacer? ¿Vos te imaginás, visualizás? Pues yo también soy propietario. A ver, ¿sabías? Analizame un poco. Yo soy propietario, entonces le diría a Macri o a cualquier legislador que antes de que hagan el presupuesto o antes de que aumenten a los directores de hospitales, a enfermeros, a escuelas y todo lo demás, lo consulte conmigo, pues yo soy propietario. Entonces nos tendríamos que reunir en el barrio y decidir a ver si le vamos a dar aumento o no, porque yo lo proyecto eso a nivel comunitario. Después, yo soy tan propietario como ser propietario de un edificio. Pero parece que propietarios se van a hacer cargos. Hay dos federaciones y ¿cuántas asociaciones? ¿Cuántas? ¿Cuánta gente no interviene? La Federación Argentina de Consorcios. ¿Son más honestos que los administradores, ellos? ¿Son más capaces? Entonces, la Cámara hace 60 años que viene trabajando. Estas asociaciones no se dedican a criticar a administradores. Es fácil ser crítico. Lo difícil en la vida es hacer cosas. ¿Entendés? Porque los administradores somos los que ponemos la cara, somos los que intimamos a los que no pagan, somos a los que le decimos que no cuando un trabajo no corresponde hacer, que es particular, y un montón de cosas. Te vas ganando un montón de enemigos, que a fin de año cuando tenés que regularizar van a asamblear. Por eso, Arturo, no es mejor dar un paso al costado y dejar que otros se ocupen de sus problemas y que los administradores se ocupen de los que tienen, que no son pocos. Es la ley 13.512, la nueva ley 941, es la colegiación, es la profesionalización. Digo, y aparte llevar los convenios colectivos de trabajo, que generalmente le genera aparentemente más sinsabores que sabores. Y yo podría negociar, yo en forma personal te digo, no le pido la cámara ni nada por el estilo, la negociación laboral a cambio de la colegiación. Dame la colegiación. ¿Con quién la negociarías eso? Y con las entidades esas que dicen que defienden a los propietarios. ya que ellos quieren controlar al administrador, creo que el administrador mejor que se lo controla por sus propios cargos. ¿Vos les propondrías que si ellos están dispuestos a aceptar la colegiación sí. de los administradores, sí. ustedes se dirigen? No, ustedes no. Yo te digo en forma personal, una forma de negociación. No te lo estoy diciendo. Secretario de la... Sí, soy secretario, pero podemos dividir las cosas. Yo te digo, a nivel de... ¿Pero es una opinión personal o tiene eso consenso con otros administradores? En la vida... ¿Vos pensás que hay muchos administradores que piensan como vos? Y hay muchos administradores, y a mí no me gusta tampoco, yo te digo sinceramente, participar de la firma de convenios laborales, porque todo el mundo asocia la firma un convenio laboral como que estamos perjudicando y no beneficiando. Yo te doy vuelta. A ver, ¿por qué me cuestionás de la firma del convenio laboral si se firmó por el 27,5% y muchos firmaron por el 35% y 30%? No, acá lo que no se cuestionan los valores. Ah. Acá lo que los propietarios cuestionan, y ahora los administradores también, lo que están cuestionando es la triangulación de representación. O sea, no es el que paga el que se sienta a negociar, sino que el que paga en realidad sigue pagando y negocia un tercero que no tiene nada que ver con el que yo paga. Tengo en mi oficina los empleados que están bajo régimen de comercio. Y yo no me siento a debatir con el caballero y decirle cuánto le quiero pagar. ¿No podría participar de la cámara, hay una cámara argentina? Bueno, ahí está, lo estás diciendo, una cámara. Bueno, pero no te agarres de que el nombre de Cámara Argentina de Comercio es lo mismo que el Cámara Argentina de Comercio, donde están los empresarios del comercio que negocian con los representantes de los empleados del comercio. Uh-huh. Pero no es que los empresarios de comercio negocian algo que van a terminar pagando un tercero. Yo estoy diciendo los argumentos. Hay argumentos peores. Vos sabés que yo no estoy diciendo todo. Hernández ha hecho acusaciones durísimas sobre el tema de los convenios. Ha puesto nombre y apellido y montos a ciertas acciones. O sea, ha sido muy duro. Lo ha sido también Ilarza, aunque más delicado también ha sido Ilarza, muy duro con el tema de los convenios. El tema es el siguiente, a los administradores les conviene, a la Cámara puntualmente, porque no vamos a hablar ni de la IAR ni de la UADI, a la Cámara, ¿les conviene seguir este camino? Bueno, eso lo tienen que decidir los socios. Y lo tenemos que elaborar con los nuevos integrantes del Consejo Directivo que nos acoplan y lo tenemos que debatir. O sea que queda abierto el tema. Está abierto el tema. Pero y vos en lo personal... Ahora, yo te digo, sí, pero vos tomás como verdad los dichos por personas. Y a veces hay que verificarlos. Tal dice, okay. Sí, yo también puedo decir, lo que dice Hernán es mentira, entonces ¿con cuál te quedas? O lo que dice Ilarza tiene un complejo de culpa antes de entrar al programa me dijiste una cosa que en la cual jamás vamos a discutir. Todos los actores tienen intereses, entonces yo pienso que son tan legítimos los tuyos como los de Hernández, como los de Ilarza, como los de los propietarios, y lo que me interesa es comunicarlos, o sea, cada uno tenga la posibilidad de comunicarlos. El interés mío, Claudio, como muchos que ejercemos esta administración, este tipo de tarea, es, primero, vivimos esto. Nosotros hacemos este trabajo porque vos trabajas en la vida para tener una recompensa, un cambio económico, una mejora económica, y aparte para vivir de eso y alimentarte vos y tener tus empleados y llevar una vida normal adelante. Ese es mi modo de vida y es mi interés crearlo, ¿me entendés? ¿Por qué yo administro consorcios? Ahora, mi función como la gente que deposita la confianza en mí es en protegerlos, buscarle los mejores seguros, los mejores precios y todo lo demás, porque yo no estoy subestimando al que administro. El que administro, mucha gente en los consorcios, no todo un consorcio entero, pero uno, dos o tres personas, mira con lupa las expensas. Y aparte muchos son propietarios de otros edificios, en otros consorcios, y reciben liquidaciones capaz de otros administradores. Y ven que cambiar un cobayola, uno, el plomero de una administración A cobra 500 pesos y el otro cobra 800. Bueno, yo iba en contra mí. Como toda la conversación interesante, el tiempo voló, ya nos pasamos del bloque, tenemos que ir a un pequeño corte, pero seguimos conversando acá en Derecho de Piso. PWM Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Molina, Arturo Molina, Claudio Arturo Molina. Arturo Claudio Molina. Arturo Claudio Molina, secretario de la CAPAI, de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, y el contador Marcelo Jones. Marcelo, has hecho muchas auditorías en consorcios. Vamos a agarrar algunas buenas y algunas malas. ¿Qué te has encontrado malo? Mal hecho. Mal hecho. En general, como algo grave, todo el tema del incumplimiento en lo que respecta al pago de las cargas sociales. Habiéndolas cobrado, pasado al cobro local. Sí. Sí, durante 2 o 3 años encontré casos de incumplimiento en este aspecto, ¿no? Por eso lo que bien decía antes es que a veces cómo se llega a esa situación. Generalmente lo que ocurre que muchas veces no hay fondos. Esto va sumado también a un incumplimiento por parte de unos propietarios que no abonan las expensas y se forma una especie de bola de nieve que se va acumulando un déficit mensual. Pero Marcelo, de todos modos, se pasó el cobro, cobró. Se cobró, sí. Eso es lo más grave. El hecho de que haya morosidad, obviamente, no se haya pagado aquello que se pasó el cobro. Claro. Pero muchas veces va aparejado con una relación tirante entre el administrador y los propietarios. Generalmente coincide que hay una mala relación entre el administrador y los propietarios y se junta este incumplimiento con muchas veces la morosidad también en el consorcio. Es lo que como que va muy relacionado. Parece un poquito el tema del huevo y la gallina. ¿Alguna otra cosa así destacable que es reprobable desde el punto de vista ético? ¿Legal? Bueno, lo que yo veo muchas veces es muy difícil a veces controlar el tema cuando no existe una cuenta única, cuando hay como una cuenta colectora, a veces se complejiza la auditoría porque a veces que hay movimientos que no son muy claros. Entiendo. Es lo que a veces complejiza la auditoría. Y otras cosas que uno ve es el clásico fondo de reserva, que hay veces que existe un fondo de reserva que no sabe ni para qué es, que lo maneja el administrador y que no cumple ninguna función, simplemente está por si pasa algo, que a veces nunca pasa nada, que no, a veces es un fondo ocioso, ¿no? Y tampoco eso es bueno, ¿no?, para el consorcio. Sí, bueno, menos en tiempo, en años con un 30% de inflación. Arturo, ¿es un colega el que pasa al cobro miles de pesos en concepto de aportes y contribuciones y no las deposita? No. ¿Es un colega? Es un delincuente. Es un delincuente. Perdón, Arturo. Y cuando se dice no hablemos mal del colega, me estoy refiriendo a palabras de Steiner, que es el administrador en la Cámara, cuando se dice no hablemos mal del colega, ¿estamos considerando a esa persona como un colega o estamos considerando a esa persona como una persona que no está, no se lo puede calificar de colega? Mira, para mí Stein estuvo perfecto en lo que dijo. Pero cuando dijo, no, te lo explico. Quiero saber quién está incluido y quién está excluido en esa frase. Te lo digo, ya te lo dije. Es muy simple. Cuando hablamos del colega, estamos hablando de las críticas a los colegas que a veces está mal en la profesión. Por ejemplo, hay veces que un propietario le da las expensas a otro y dice, mira, cómo hace las expensas, cómo las liquida, qué pondrías vos, yo pondría esto. Se hacen ese tipo de críticas, se definía él. Cuando él definía, no hablemos mal, es del colega que hace una misma tarea y todo más. Del delincuente, él no dijo, no hablemos mal del delincuente. Entiendo. O del colega delincuente. Yo le dije, el que recauda y liquida las cargas sociales y no las paga es un estafador. No consigo que pase tanto tiempo, porque si vos no pagás el formulario 931, está incluido el RT, y te llega automáticamente una carta documento del RT informándote a los 3 meses que tenés vencido el contrato. Bueno, pero hay empleados que son muy, son muy hábiles y pagan la RT, aparte por si llega a haber un accidente, sí. Esa parte la tienen cubierta. Y el sindicato que saben que el sindicato que lo paga, sí. Lo abonan. Y lo otro en ese aspecto lo cumple. La FIP que es más. No es tan lento, te llegan enseguida, a veces por error, inclusive, por un error de imputación prácticamente del expertise. Pero quedan 5 minutos. Pero es fácil eso. Si abrieran los canales que uno pudiera pedir un libre deuda en la FIP semestralmente o trimestralmente, y tanto en el sindicato lo mismo, y se presentara esa fotocopia, se pudiera bajar por internet y con la clave fiscal que tenemos y todo demás, ese se terminaría ese asunto. Sí, bueno, los trabajadores pueden hacer esa consulta, ¿no? Sí, o sea, sí. La FIP habilitó esas herramientas hace unos años. Hay que difundirlo. Por eso mismo te lo estoy diciendo ahora. ¿A vos te parece que nosotros como cámara o como colegas protegemos a uno que hace mal las cosas? Todos los administradores, ¿sabes por qué? Porque cuando uno hace mal las cosas, sí, nos pone en penitencia a todos. Correcto. Ahora te pregunto yo una cosa, y como directivo de la Cámara, porque sos cuarto en la línea directiva. Cuando, si ese administrador al que se refiere el contador Marcelo Jones, uh-huh, era un socio de la Cámara, ¿qué hace la Cámara contra ese socio? Y vienen propietarios y demuestran a través de la auditoría del contador. Se le armaba el Tribunal de Ética al administrador y se lo expulsaba de la Cámara. ¿A cuántos le hicieron? Uno de los cuantos, hay varias administraciones, no recuerdo los nombres, pero se han expulsado. Los nombres no digamos. Porque en forma indirecta, es que yo te digo, cuando nosotros hicimos cargo el año pasado de la Cámara, dimos de baja algo inédito de más de 120 administradores. Porque primero no pagaban la cuota, porque no presentaban las cosas. Perdóname, te termino un cuentito. Dentro de la Cámara existe un registro de administradores profesionales, que muchos adherimos a él. Es una de las cosas que vos me preguntabas qué va a hacer la Cámara, y te lo hago rapidito. Esto es que nosotros integramos ese registro, algunos de todos los socios que tiene la Cámara, porque así nos somete a auditorías la propia Cámara, con contadores y con abogados. Una vez al año, dos veces al año, vienen a la oficina y relevan los seguros, cómo llevamos los sueldos y todo demás. Eso lo queremos hacer extensivo a todos los socios de la Cámara. Hay muchos que chapean. Por eso vimos de baja un montón de socios que no pagaban o algo por el estilo, que dicen, si yo soy socio de la, se hacen socios, pagan una o dos cuotas y se van. Soy socio de la Cámara de Propiedad Central, pues da prestigio, aunque parezca mentira, da mucho prestigio, da mucha chapa. Ese tipo le hace un daño, pues yo el día que yo ya represento a la Cámara, y dice, pero si uno de ustedes nos estafó. Bueno. Nosotros somos los primeros interesados, el mismo propondríamos hacer la auditoría a todos los socios, y antes de tener un socio, era saber qué clase de socios tenemos. Eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿sabes por qué te lo pregunto, Arturo? Porque cuando ustedes hicieron las reuniones de administradores unidos, hubo varios socios que plantearon hacer algún tipo de autocrítica y que la Cámara tome algún tipo de medida contra los malos administradores, estos de los que hablaba Marcelo Jones, de los que habló en algún momento Daniel Elizondo, que dijo que un administrador de Belgrano que dijo que tomó un consorcio después de haber sido defraudado penalmente 3 veces, de los que yo escucho de los colegas administradores. Dame nombres. Daniel Garza. Dame nombres de esos. Voy a dar nombres. Bueno, como dice la superagente 86, viejo truco de dar el nombre. No. Chicos, me encantó charlar con ellos. Invito a los propietarios que si algún asociado de la Cámara, incluso no lo podemos asociar a terceros en este sentido, tiene algún problema con un administrador, que se acerque a la Cámara, que va a ser atendido, se tomarán las decisiones y las medidas correspondientes. Para nosotros, compromiso asumido. No nos sirve, es que es así, no nos sirve. Perdóname, no nos sirve el perro que muerde, porque por culpa de eso, todos los perros tienen que andar con nosotros. Eso se entiende. Chicos, me encantó estar con ustedes, espero que ustedes lo hayan pasado bien. Los comprometo para una segunda vez. A mí me parece que estos debates hay que darlos, hay que discutir a fondo. Si no, no va a haber solución para la comunidad consorcial. Muchas gracias a Aníbal, que está en los controles, y para los oyentes, buen fin de para todos. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Claudio. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.